Y hola, buenas tardes. Estás escuchando en Radio Topo en el 101.8 de la FM o en radiotopo.org o en un montón de emisoras que hay por ahí. El Acratador, que es un contrainformativo libertario que se emite todos los jueves a las 8 de la tarde, los sábados a las 12 del mediodía o los miércoles a las 7 de la mañana. Muy buenas tardes y recordamos que este contrainformativo lo hacemos entre todas y que puedes hacer tus aportaciones a microabierto@radiotopo.org. Ay, que tenemos también un montón de redes sociales que normalmente no las nombramos, pero que sepáis que por ahí está Radio Topo en Instagram, en Facebook y esas cosas. Gracias a todas las emisoras que remiten este programa a lo largo y ancho del estado. Radio Espiritrompa, 102.2 de la FM, Huesca. Contrabanda, 91.4 FM, Barcelona. Radio Malva, 104.9 FM, Valencia. Radio Activa, 98.2 FM, Alcoy y Comarcas Centrales. Radio Almaina, 88.5 de la FM, de Granada. Ágora Sol Radio, Madrid. Irola Irratia, 107.5 de FM, Bilbao. Radio Trama, Sabadell. Y este es un grupo del que la gente ya no se acuerda, que era un grupo militante antifascista, que eran Vireres Noir, que son franceses y que, bueno, eran, que ya no tocan, pero que estaban muy bien. Y que la gente los conoce más porque Neu Gorri aquí hizo una versión de esta canción que por otra cosa, prácticamente. Y hoy empezamos el contrainformativo con muy buenas noticias, y es que este sábado 21 de febrero Boira Preta abrió sus puertas y ya es el centro social autogestionado de Huesca por excelencia. De hecho, nos han hecho llegar unos audios para contaros de qué va este proyecto. Y Boira Preta, pues queremos que sea un espacio de encuentro para vecinas, colectivos, organizaciones. En realidad, cualquier persona que trabaje por mejorar las condiciones materiales de la clase trabajadora, ¿no? Y construir, pues, un mundo mejor. Y para ello, pues, el centro social acogerá, pues, actividades de todo tipo, ¿no? Desde talleres prácticos, vamos a tener un taller de costura, de autorreparación de bicicletas, de defensa personal, de serigrafía. También vamos a tener, pues, partes más culturales, ¿no? Como cineforum, charlas, una biblioteca que la vamos a denominar Conchita Monrás, un club de lectura, pues presentaciones de libros, habrá pues algún concierto acústico y también proyectos más relacionados con la recuperación de la memoria, ¿no? Como un coro libertario que queremos abrir en este espacio social. Boira Preta significa niebla densa en aragonés, es una expresión muy de aquí y evoca un fenómeno meteorológico característico, pues, de nuestra tierra, ¿no? De entre las montañas y llanos. Sabemos que la boira está hecha de millones de gotitas minúsculas que, pues, juntas forman algo sólido y capaz de transformar el paisaje. Así que así nos vemos nosotras, personas diversas que organizadas colectivamente podemos construir alternativas reales basadas en la organización popular, el apoyo mutuo y la construcción de comunidad. Y Boira Preta, pues queremos que sea un espacio de encuentro para vecinas, colectivos, organizaciones. En realidad, cualquier persona que trabaje por mejorar las condiciones materiales de la clase trabajadora, ¿no? Y construir, pues, un mundo mejor. Además, la idea es que el espacio esté disponible, pues, para todos aquellos colectivos, organizaciones sociales, personas que carezcan de un lugar físico donde reunirse y poder desarrollar su actividad, ¿no? Queremos que colaborar, tejer, ¿no? Con los diferentes movimientos de la ciudad que luchan por una vida digna. Y bueno, sobre todo que esto no es un lugar cerrado, sino que es un punto de encuentro para sumar fuerzas y para construir ese mundo que soñamos. Es importante también que, bueno, pues Boira es un espacio autogestionado, no recibimos subvenciones, ni públicas, ni privadas, ni dependemos de ningún tipo de partido. Y bueno, pues el funcionamiento al final es totalmente horizontal y nos sostenemos económicamente, pues, por las aportaciones voluntarias y cuotas de socias y sobre todo por el trabajo colectivo, pues, de todo el mundo que participa en el proyecto, ¿no? Y claro que tenemos, pues, alquiler, facturas, gastos y necesitamos, pues, que la gente se implique. Podéis venir a las actividades, podéis participar de todo lo que suceda en este espacio y también quien pueda, que entendemos también que es un esfuerzo económico, pues haciéndose socia, que la verdad que tenemos cuotas mensuales y también, pues, una cuota reducida, ¿no? Para ajustarse también a las posibilidades materiales de todo el mundo. Y eso, y estáis bienvenidas a participar del proyecto. Lo hacemos de forma horizontal, transparente, asamblearia, así que venirse. Bueno, y tuvimos corresponsal ahí, ¿no? Me parece que alguna estuvo por allí, en Huesca. Sí, sí, como iban a perderse los reporteros toperos este día. Y es que desde las 11:30 de la mañana que abrió las puertas el CSA, ya había multitud de gente, estuvo muy bien organizado desde el primer momento, se enseñó el espacio, todas las actividades que han comentado la compañera que tienen, taller de bici, serigrafía, costura, una pasada. Y desde allí salió un pasacalles hasta el Parque Milker Servet, donde hubo unos conciertos y se notaba el ambiente reivindicativo. Incluso diferentes plataformas tuvieron su momento con el micrófono explicando sus reivindicaciones. Fue una jornada muy, muy especial, con mucha lucha y con toda la motivación y ganas que se ve que esta gente tiene por delante y las cosas grandes que van a hacer en Huesca. Les deseamos mucha suerte desde Radio Topo y que aquí tienen su emisora para lo que quieran. Además, también hay un posible proyecto de radio por ahí que estaremos encantados de seguir. 23ª marcha contra la macrocárcel de Zuera. La desatención sanitaria es tortura. Domingo 19 de abril. Salida en bici a las 9:30 desde la Plaza de la Magdalena y salida en bus a las 11 en el Colegio Tenerías. Si como nosotras buscas la libertad y odias que nos la roben y desprecias la cárcel en cualquiera de sus manifestaciones, a pie, en bici, en coche o en bus, pero ven. Salud, resistencia y libertad. Bueno, se nos ha cortado el final, pero primicia, la cuña, ya os habéis enterado, 19 de abril, 23ª marcha contra la macrocárcel de Zuera. Y esto viene muy a propósito de un tema que justo hoy se hacía público, y es que colectivos anticarcelarios denuncian que la reforma del centro penitenciario de Zuera, la más popularmente conocida como macrocárcel, empeora las condiciones de vida de las personas presas. Y es que las obras, adjudicadas por casi 4 millones de euros, incluyen ventanas que no se pueden abrir, traslados forzosos y módulos reabiertos sin servicios básicos, mientras persisten plagas, problemas de salubridad y falta de transparencia. Advierten Campa, Trasmuros y la Iniciativa contra las Macrocárceles. Las obras de reforma del centro penitenciario se adjudicaron con el objetivo oficial de mejorar, actualizar y homogeneizar las condiciones de habitabilidad, salubridad y seguridad, pero están generando una creciente preocupación por el empeoramiento de las condiciones de vida de las personas presas, según denuncian los colectivos y personas afectadas por la situación. En una nota de prensa conjunta, Campa Transmuros y la Iniciativa contra las Macrocárceles, que es la organizadora de la cuña que acabáis de escuchar, de la marcha anual contra la macrocárcel de Zuera, recuerdan que el pasado 29 de mayo se cerró el proceso de licitación de la obra de reforma del centro penitenciario con un presupuesto inicial de 4.150.000 euros. La adjudicación, formalizada en noviembre de 2025, recayó en la constructora San José S.A., que consiguió el contrato por algo menos de 4 millones de euros. Sin embargo, lejos de abordar los problemas estructurales históricos del centro, las actuaciones que se están llevando a cabo no parecen responder a las necesidades de las personas que viven en prisión. Entre las carencias que se esperaba que fueran solucionadas se encontraba la existencia de plagas de ratas y cucarachas, deficiencias en las tuberías, el estado de las celdas y los baños, falta de limpieza adecuada y, bueno, pues lo que son cuestiones fundamentales para no agravar la salud física y mental de las personas presas. Pero lo que se está observando en el centro es principalmente material de construcción acumulado en el parking. Un cambio en el color de las paredes exteriores, que comenzó siendo azul y ahora es verde, y la instalación de nuevas ventanas que no se pueden abrir. Y es que la colocación de estas ventanas fijas ha generado una especial alarma. Aunque se argumenta que con ellas se mantendrá mejor la temperatura en invierno, se teme que durante los meses de verano la imposibilidad de ventilar los espacios provoque un aumento del malestar físico y psicológico. Se trata de celdas que ya contaban con rejas, lo que hacía imposible cualquier intento de fuga, por lo que no se comprende el motivo de impedir la apertura de las ventanas. Un espacio cerrado sin ventilación produce ansiedad solo de pensarlo, y más aún cuando se trata de una cárcel, añaden en la nota. Además, para los colectivos resulta incomprensible que se estén reocupando módulos recién reformados mientras todavía existen celdas donde el sistema de interfonía ni tan siquiera funciona, pese a haberse invertido en él 947.000 euros, donde las personas llevan meses sin agua caliente o el agua que sale es de color marrón. Son las propias personas presas quienes se están encargando del traslado del mobiliario y del equipamiento completo de los módulos, así como de la limpieza de los espacios, retirando excrementos de animales, residuos, cascotes y el polvo generado por las obras. Esta situación ha provocado problemas respiratorios en un entorno que además no permite ventilación, como hemos dicho, por las nuevas ventanas. Y decir que de los 17 módulos de Zuera se han cerrado 4, se han trasladado 300 personas a otras prisiones, sobre todo a Iruña, Logroño, Aranjuez y León, una cárcel que en los últimos meses pues está sobresaturada y con brotes de sarna y chinches, y no se conocen los criterios exactos que se están utilizando para decidir qué personas son trasladadas, aunque el principal argumento es que se tiene en cuenta si la persona recibe visitas, se denuncia que se ha enviado a otras cárceles personas con arraigo, con trabajo o con perfiles considerados más conflictivos, utilizando estos traslados como de costumbre, como una forma de castigo. Y bueno, lo que se dice desde el colectivo Campa es que a su juicio la reforma está sirviendo únicamente para maquillar la realidad del centro penitenciario de Zuera y pone de manifiesto la existencia de prácticas punitivas permanentes de manera encubierta, como si la privación de libertad no fuera suficiente castigo. Desde los colectivos Campa, Trasmuros, Iniciativa contra las Macrocárceles exigen al Gobierno español y al Ministerio de Interior e instituciones penitenciarias que fiscalicen y, si es necesario, paralicen las obras que se están llevando actualmente en la macrocárcel de Zuera. Y a raíz de lo comentado de la marcha Zuera, que será este año el 19 de abril, hay varios eventos previos, como este sábado 4 de marzo, que hay un concierto solidario en Arrebato. Este año nos acompañan Soez, una joven banda de punk, ritmo rápido con historias que contar, a los olvidados de la morgue, ya los conoces de sobras, cutren punk, baturros sin concesiones. Y después nos echaremos unos tremendos bailes con Sorority Trap Antisystem y Antonio Bandejas. También habrá tapeo vegano, fanzines antitalegueros y actualización del caso de los 6 de Zaragoza. Y recuerda que el domingo 19 de abril es la marcha contra la macrocárcel de Zuera y también habrá actividades previas el sábado 18 en el Quique Mur y el viernes 17 en La Revuelta. Y otra noticia local, que la coordinadora antifascista de Zaragoza ha denunciado esta mañana que un grupo de neonazis está en Zaragoza, La Revuelta, vinculado a las juventudes de Vox. La coordinadora recuerda que son los mismos que, según audios y publicaciones difundidas, se quedaron con el dinero recaudado tras la DANA, y según el colectivo antifascista, su desplazamiento forma parte de una estrategia de provocación perfectamente planificada. Los propios convocantes han anunciado en redes sociales su intención de realizar una acción en la capital de Aragón y han intentado reclutar participantes para viajar desde Madrid hasta Zaragoza. Para la coordinadora, este tipo de llamamientos forma parte de un patrón habitual: acudir a diferentes territorios con el objetivo de grabar contenido y posteriormente manipularlo o para amplificar su mensaje en redes sociales. Entre los impulsores de la convocatoria se encuentra el neonazi Pablo González Gasca, quien fue responsable del marketing digital de Vox hasta que fue expedientado por la formación liderada por Santiago Abascal. Esto ocurrió en el contexto de las guerras internas que se desarrollaron tras el escándalo de la estafa con el dinero de la DANA, una información que, según diversas grabaciones de audio difundidas en su momento, era conocida en el seno de la dirección del partido. La coordinadora considera especialmente grave que quienes hicieron negocio en el peor momento de la DANA pretendan ahora utilizar Zaragoza para sus fines propagandísticos. No vayamos a permitir que se normalice la presencia de neonazis en nuestros barrios. Por todo ello, hacen un llamamiento a la ciudadanía a mantenerse atenta ante cualquier intento de provocación y a mostrar un rechazo firme y colectivo frente a estos grupos. Nazis fuera de Zaragoza, concluyen, apelando a la defensa de una ciudad diversa y libre de odio. A veces, si queréis informaros un poco más, Alejandro Plana hace el análisis de este evento en Arainfo. Les patrons, c'est comme les cochons. Ça ne mérite, oui, qu'une... Y también comentar que en la segunda parte del programa vamos a hablar ampliamente del fascismo por ahí por Europa, empezando por lo que ha sucedido en Francia. Y con su represión, y van a lograr la paz social. Que con un juicio nos iban a parar, hoy sabrán lo mucho que se equivocaban, que no solo no nos han disuelto, sino que somos más y con más rabia. Somos la parte de la sociedad que decide dar un paso al frente y decide organizarse por el derecho a la vivienda. Y por eso nos reprimen. Y esto que escuchabais era el sonido de la gente de la plataforma de afectados por la hipoteca. Y lo traemos a colación porque la gente de la PA ha sido condenada a 25.000 euros de multa tras el juicio que tuvo lugar estos pasados meses. Es decir que, bueno, ha sido como una... tienen como una sensación agridulce porque originalmente se les pedía bastante más, se les pedía penas que sumaban en algunos casos hasta 7 años de cárcel y sin embargo pues al final se ha quedado la condena a 19 activistas, 25.000 euros de multa y 2 años de libertad condicional. Originalmente 2 años de antecedentes penales. Se enfrentaban a 60 años de prisión colectivamente estos 19 militantes y la plataforma denuncia lo que es una sentencia que se considera ejemplarizante y mantiene activa su caja de resistencia. Tal y como recogieron varios medios, en octubre el juicio fue aplazado en una primera ocasión y finalmente se celebró en diciembre en un contexto de movilización y concentraciones de apoyo y la sentencia se ha retrasado casi 2 meses. En el comunicado difundido tras conocerse la resolución, la PA sostiene que se trata de una sentencia ejemplarizante que busca castigar a quienes están organizadas y advertir a quienes se lo están pensando con leyes hechas a medida para desmembrar y aniquilar al movimiento de vivienda combativo que señala como banca, especuladores grandes o pequeños, Estado, Poder Judicial y Policía se alían para intentar debilitarnos. La plataforma afirma que defendió la absolución total y que no esperaba un fallo favorable. Y bueno, pues eso, 2 años de libertad condicional de momento y 25.000 euros de multa, que la verdad es que es bastante, bastante dinero. Y a propósito de ello, dar una primicia también, y es que hoy estamos muy de primicias, y es que el 22 de marzo, Zaragoza no se vende, convoca una nueva movilización, unos presupuestos que ya se han aprobado hoy en el Ayuntamiento de Zaragoza, que continúan con el saqueo y la especulación. Y el movimiento anticarcelario está muy activo en la ciudad. Transmuros y ASAPA abordan la lucha de las personas presas en la transición en la presentación de su podcast en Zaragoza. Estos colectivos presentan el sábado 28 de febrero, este sábado a las 6:15, en la sede de CGT Aragón, la presentación del segundo episodio de su podcast El Butrón del Maco. El acto, organizado en colaboración con ASAPA, la histórica asociación de seguimiento y apoyo a personas presas en Aragón, lleva por título Presos en la Transición, una historia de represión, resistencia y lucha. La sesión pondrá el foco en la situación de las personas presas durante la llamada transición, abordando tanto la dimensión estatal como la aragonesa y recuperando las experiencias de organización y denuncia que se articularon dentro y fuera de las prisiones. El objetivo es repasar el pasado de las luchas por la dignidad de las personas privadas de libertad para reconectar con el presente y reimaginar horizontes antipunitivos. Para ello, contarán con la participación de Daniel Pont, cofundador de la Coordinadora de Presos en Lucha COPEL, Nieves Bog, cofundadora de ANFAME, y familiares y amigos de presos y presas en Aragón. Transmuros es un colectivo que trabaja en la creación de espacios de diálogo sobre el castigo y sus consecuencias, así como el apoyo, acompañamiento y reivindicación de los derechos de personas presas y expresar y de sus seres queridos. está conformado por personas de distintas sensibilidades, desde académicas del ámbito penal y punitivo hasta personas que han pasado por prisión y familiares. Además de su labor editorial con la reedición y elaboración de fanzines carcelarios, el colectivo impulsa actividades culturales de memoria histórica y actos de denuncia frente a las discriminaciones que sufren las personas presas, como la falta de recursos sanitarios, de atención psicológica y redes afectivas, en un contexto que califican de especial vulneración tras los muros de las prisiones. Y además, este segundo episodio del podcast del Butrón del Maco también podrá escucharse en Radio Topo. Que es donde nació el Butrón del Maco, ese programa de radio hace un montón de años, pero un montón. Entonces podéis escucharlo el lunes. A las 10 de la noche. Bueno, pues es un episodio cortito y también se escuchará simultáneamente en Radio La Granja, nuestra radio hermana de aquí de Zaragoza. Y bueno, como hemos dicho, que vuelven Los Olvidados de la Morgue, este grupo que tiene, pues bueno, tiene canciones tan curiosas como Penélope Cruz, Tus sobacos no paran de gritarme, La lucha está en la ducha, bueno, pues eso, pues ya sabéis que es un grupo que tiene como mucho cachondeo, pero probablemente su canción más popular sea San Jorge Cabrón. Así que la vamos a poner de, bueno, pues de parte central de canción central del programa. Te nombran patrón. De Cataluña y Aragón. San Jorge, cabrón. Y cuando acabe esta canción. Soldat, soldat, parti en Algérie. Tu as rejoint le FLN, t'as pas mé... Radio Topo, con todo nuestro amor. En el 101.8 de la FM. Soldado. y nueva huelga en el sector educativo, en este caso huelga estudiantil feminista el 4 y el 6 de marzo en Aragón, contra la privatización educativa, el machismo y el avance de la extrema derecha. Las organizaciones impulsoras llaman a la movilización con el objetivo de vaciar las aulas y llenar las calles contra el machismo, la LGTBI-fobia y el racismo, y en defensa de una enseñanza pública contra los intentos de privatización. El manifiesto sitúa la convocatoria en un contexto político que consideran marcado por el avance de la extrema derecha y por el riesgo de retrocesos en derechos sociales y democráticos. La extrema derecha está a la ofensiva y va a seguir avanzando si no le hacemos frente. Señalan, alertando de posibles ataques a los derechos de las mujeres, del colectivo LGTBI y de las personas migrantes y racializadas. En el ámbito educativo, la huelga denuncia el deterioro de las condiciones en los centros públicos y el aumento de la financiación a la enseñanza concertada frente a la red pública. Según el texto, mientras las clases y centros de estudios se caen en pedazos, las administraciones continúan destinando recursos a modelos educativos privados o concertados. Entre sus principales reivindicaciones, las organizaciones reclaman una educación pública inclusiva, feminista, gratuita y de calidad, el refuerzo de la educación afectivo-sexual con perspectiva de diversidad y el rechazo a medidas que limiten estos contenidos o introduzcan mecanismos de censura en las aulas. También defienden la separación entre la Iglesia y el Estado en el ámbito educativo, la reducción o eliminación de tasas y el acceso a prácticas y plazas suficientes en la formación profesional. La convocatoria vinculada además la situación educativa con un contexto social más amplio, marcado por la precariedad juvenil y la falta de expectativas de futuro. El manifiesto denuncia el aumento del gasto militar y reclama una reorientación de los recursos públicos hacia servicios esenciales. Contra el militarismo y el genocidio en Palestina, presupuestos militares para escuelas y hospitales. Las organizaciones convocantes también rechazan la idea de que la juventud esté desmotivada o alienada con posiciones conservadoras y destacan su participación en recientes huelgas y movilizaciones en defensa de la educación pública y en solidaridad con Palestina y contra el militarismo. En este sentido, el manifiesto plantea una crítica más amplia al modelo económico y social actual y afirma: «No nos conformamos con el futuro de precariedad, explotación, crisis climática y guerras que nos deja este sistema». Las entidades impulsoras defienden la necesidad de organización colectiva para hacer frente a estas problemáticas y avanzar hacia una sociedad sin discriminaciones ni desigualdades estructurales. Finalmente, las organizaciones hacen un llamamiento al conjunto del estudiantado a secundar la huelga y a participar en las movilizaciones convocadas los días 4 y 6 de marzo, las movilizaciones convocadas el domingo 6 de marzo por el movimiento feminista. También el 8 de marzo volverá a ser jornada de huelga en Aragón para quien quiera secundarla. El sindicato SOA registró este lunes la convocatoria de huelga laboral, de consumo y de cuidados para el Día de la Mujer Trabajadora, con cobertura legal tanto para el sector público como el privado, en todo el territorio aragonés. Desde el sindicato señalan que la decisión, como en años anteriores, emana del área de feminista de la organización y responde a la necesidad de avanzar hacia una igualdad laboral real, entendida como un derecho y no como una opción. El SOA anuncia que la precariedad que sufren las mujeres aragonesas no solo persiste, sino que se ha intensificado en el contexto de la actual crisis del capitalismo, con impactos climáticos, sociales y derivados del aumento del coste de la vida. La organización pone el foco en la feminización de la pobreza, el techo de cristal y el llamado suelo pegajoso, la ausencia de medidas reales de conciliación, las jornadas parciales forzadas, las excedencias por cuidados y el mayor desempleo femenino. Subrayan además que, pese a contar con mayores niveles formativos, las mujeres siguen asumiendo de forma mayoritaria los cuidados de personas mayores, familiares, enfermos, hijas e hijos y personas dependientes, lo que repercute en mayores índices de precariedad, estrés y ansiedad. Entre sus demandas, el sindicato también exige el cumplimiento efectivo de la normativa en materia de discriminación salarial y planes de igualdad en las empresas, reclamando una fiscalización activa por parte de todas las administraciones públicas, especialmente de la Inspección de Trabajo. Y también reivindica que las mujeres migrantes que viven en Aragón tengan los mismos derechos y oportunidades sin sufrir opresión ni precariedad por su situación administrativa. Este sindicato además reclama una sanidad pública accesible, servicios esenciales públicos con todo el territorio, educación pública, laica y feminista, pensiones dignas y el fin de los desahucios que afectan a mujeres con personas menores a su cargo. Sin nosotras no se sostiene la vida. We'll be right back. Igual os ha sorprendido que no ha sonado todavía la acratorial, pues a lo mejor suena ahora. Pocilga, esta es una canción contra el fascismo del grupo francés Bireder Noir. Porque de ello es de lo que habla la acratorial de hoy, Mártires del Odio. El pasado 13 de febrero moría, tras recibir varios golpes fatales en Lyon, el militante fascista de 23 años Quentin Durang. Decirle militante fascista no es insultar su memoria, ni mucho menos, puesto que lo era. Y murió cuando acudía encapuchado con otro grupo de al menos 20 de sus camaradas armados con barras metálicas a atacar a un grupo de antifascistas. Puede que esta no sea la versión más popular, pero es lo que sucedió. Hay vídeos y varios testimonios de lo sucedido. Y esto no quiere decir que nadie justifique la muerte de esta persona. El clima de violencia que se ha desatado en Francia en los últimos años tiene detrás a grupos como Audaz, heredero del disuelto por orden gubernativa Bastión Social, GUT o Némesis, que se sitúan más allá de lo que se conoce como identitarios para moverse en la órbita de lo abiertamente filonazi. La paradoja es que en un clima de fuerte crecimiento de la extrema derecha en toda Europa, se saca de contexto una muerte en una pelea y, como por arte de magia, se sitúa al mismo nivel el odio hecho ideario que supone el fascismo y al antifascismo calificándolo de ideología. No, el antifascismo no es propiamente una ideología, sino un deber cívico. Cualquier persona que aspire a vivir en sociedad debería tener orgullo de decirse antifascista, hasta siendo de derechas. Por otro lado, el mundo de las redes sociales, que sustituye a la información para amplias capas de la población, está especialmente activo en enfangar el escenario y se presenta cualquier cosa mínimamente de izquierdas como dispuesta a sembrar violencia. El mundo al revés. Es similar a lo que sucedió con la muerte del agitador ultraderechista Charlie Kirk en Estados Unidos por un disparo mientras debatía una de sus delirantes teorías sobre el número de asesinos trans involucrados en tiroteos masivos. Bueno, pues lo que sucedió a un personaje que en sus diversas diatribas se dedicaba al insulto y de la descalificación constante, a defender las más atroces masacres de Israel o la libertad de portar armas como la que lo asesinó. En ambos casos, tanto en el de Kirk como en el de Quentin, se sube a los altares a personajes que distaban mucho de ser un modelo de bondad o ciudadanía ejemplar. Con la excusa del asesinato de Kirk, se inicia la persecución política al colectivo Antifa, que por cierto no existe como tal, sino que es un movimiento, y se lanza una cacería mediática contra gente a la que se le identifica como líder, entre comillas, del movimiento, hasta el punto de que algunos de sus miembros deciden exiliarse de Estados Unidos. En un previsible paralelismo, en Francia se habla de prohibir los movimientos antifascistas y le ha faltado tiempo a Marine Le Pen para señalar los movimientos de los barrios que se organizan para prevenir la expansión del odio ultra en su entorno y pedir que se les declare organizaciones terroristas. Gentuza que va a tosigar a mezquitas o que desfila por los barrios con más población racializada como modernos camisas pardas. Lo dicho, el mundo al revés, los que alimentan el odio disfrazados de buenos ciudadanos a los que se ataca. En estos días se cumplirán 61 años del asesinato de Malcolm X, que dijo aquello de si no tienes cuidado los periódicos te harán odiar a los oprimidos y amar a los opresores. Parece que la frase no ha pasado de moda. Schlag le sang inonde. organizadores de nazis en París. ¿A quién no le va a gustar? Últimamente se habla mucho de los antifas franceses, pero vamos a hacer un poquito de memoria. París, años 80. Los nazis estaban organizados y muy bien financiados. Y campaban a sus anchas 15 agresiones al mes, para que os hagáis una idea. Y ahí aparecen los Red Warriors, guerreros rojos, para que se me entienda. Un grupo de jóvenes que dijo, nazis aquí, no. ¡Aquí, no! Estos chavales decidieron que había llegado la hora de articular la autodefensa. Al principio eran pocos, pero bien organizados, y luego llegaron más. Por ejemplo, los Ducky Boys. Estos chavales mapearon París calle a calle. Metro, estaciones, mercados, día y noche. Localizaban los símbolos de los ultras, iban a buscarles y les sacaban de allí. Poco a poco el miedo fue cambiando de bando. Los ultras se pensaban mucho lo de llevar esvásticas o lo dirá según qué sitios. Los chasseurs de esquí, los cazadores de nazis, les barrían de los barrios y los mantenían seguros. Tu sais que au concert on dit ouais, il y a les Red Warriors qui seront là, tu sais que voilà, pas de problème, les FAF, rien qu'à l'évocation de ce nom, ils viendront pas quoi. Make Nazis Afraid Again. Eran jóvenes de familias trabajadoras, muchas de ellas migrantes, y estuvieron activos hasta finales de los 90, principios del 2000. De hecho, son un referente de la cultura antifascista y popular. Si quieres saber más sobre ellos, pues esto que habéis escuchado es una referencia a los primeros movimientos antifascistas de Francia. Y es que hay que recordar que el fenómeno de los grupos ultras, varios de los cuales se han prohibido, pues como he dicho en la cratorial, por decisión gubernativa, no es algo de ahora precisamente. Ya en los 90, pues eso, había hasta 15 agresiones al mes, 15 agresiones que se denunciaran, lo bastante grave solo en París, como para que costaran vidas o como para que saltaran a los medios de comunicación. Decir que los grupos fascistas de este tipo han ido cambiando su estética, ya no van vestidos con estética skin e incluso tienen un discurso confusionista que puede ser muy fastidiado, porque por ejemplo el colectivo Némesis, el colectivo que había convocado la cacería de antifascistas el otro día donde muere este militante ultra, toma su nombre de la diosa griega de la venganza y se define como una asociación de protección de las mujeres frente a la amenaza que representan los inmigrantes, especialmente de origen musulmán. Un discurso confusionista donde mezclan la xenofobia y la denuncia de la violencia sexual en una especie de neofeminismo trufado de ideología neonazi. Pa' flipa. De hecho, salen incluso en el 8 de marzo e incluso se atacan pues bueno, a gente de la izquierda como la eurodiputada de la Francia Insumisa, Rima Hassan, que bueno, pues era de hecho... era justo antes de la muerte de Quentin Durant, lo que habían ido era a atacar este mitin de la Francia Insumisa, que es que claro, todo hay que contarlo, porque estamos hablando de que claro, de que muere esta persona y sí, muy desgraciada la muerte y tal, pero claro, pero que habían ido a reventar un mitin por pura islamofobia. Decir que asimismo todos estos grupos tienen su origen en el grupo neonazi Bastión Social, que estaba implantado en varias ciudades francesas y que fue disuelto por orden gubernamental en 2019. Es el embrión de todos los grupos ultras de nuevo cuño que han surgido desde entonces y con diversos nombres en toda la geografía de Francia. Decir que Bastión, precisamente con este mismo nombre, los hemos tenido funcionando en el Estado español. Y bueno, y este grupo pues es parte, digamos, aquí en el Estado español, es parte de lo que dio en nacer lo que ahora se conoce como Núcleo Nacional. Y el grupo, digamos, ahora más conocido y más fuerte es Audacia, que se presentó en público como un remake de Bastión Social, con el gallo que es el símbolo nacional francés, con el nombre Nacionalista Revolucionario. Vamos, neonazis. más antiguo son los GUD, el grupo de Defense de la Unión, que se relanzó en 2022, pero que tiene su origen en los años 60. Usa la cruz celta y es conocido, bueno, la cruz céltica, que es la típica cruz nazi, o sea que es un circulito como con una cruz dentro, para quien es de más despistado, y que utiliza el rock, lo que llaman el rock identitario o el rock against communist, el rock nazi de toda la vida, vamos, como arma de propaganda. El grupo fue disuelto en 2024 por orden gubernamental, pero sigue, tiene otros tentáculos como son los grupos Gamepass y la Trabul. Asimismo, están formado por antiguos miembros de Unidad Radical, curiosamente otro nombre que también existió en el Estado español, ha habido lo que se conoce como los identitarios. El término identitario está más relacionado con una extrema derecha tradicional, pero en el caso francés ahora mismo ha evolucionado hacia un ideario que se separa más del Front National y se sitúa más en la órbita de Reconstrucción Nacional, bueno, de Semur y de la extrema derecha más radical, así como más cercana al pues a todo lo que se conoce como el bloque identitario. Su líder es Fabrice Robert y han sido catalogados como un grupo de nacionalismo blanco y antimusulmán. Toda esta gentuza está a la derecha de Marine Le Pen e incluso a la derecha del partido de Semur. Estarían más en una órbita, pues eso, ya mucho más radical que la extrema derecha tradicional o lo que aquí podríamos identificar con Vox, más bien en una órbita de lo que serían en Estados Unidos los Groypers de Nick Fuentes, o sea, abiertamente filonazis. Pues eso. En la órbita de esta gente estaba este angelito de Quentin Durant, pero también hay que decir que lo que comienza a ser preocupante es que no son grupos marginales, no son grupos pequeños, estamos hablando de bandas organizadas con miles de miembros. Y mientras tanto, ¿qué es lo que propone la extrema derecha francesa? Pues que se considere, como he dicho en la caratorial, a los grupos antifascistas como organizaciones terroristas. Pa' flipa. Y un poco por poner la guinda para que veáis cómo está de fea la cosa. Ya sabéis que en Italia también gobierna la extrema derecha de Meloni. Pues bueno, poco a poco ha sucedido en Florencia, pero también se apunta a que esto vaya sucediendo en otros lugares del país. Y es que tres concejales en Florencia, o sea, no estamos hablando en un pueblecito, han registrado una moción y en otros lugares de Italia se está instando a lo mismo para que los institutos de educación pública lleven etiquetas como comunistas, antifascistas o favorables a las teorías LGTBQ+. Bueno, pues así están las cosas. Decir que ahora mismo la etiqueta de antifascista, que como hemos dicho es algo que todos y todas deberíamos aspirar a ser, pues se está convirtiendo en un baldón que equipara a gente que promueve la violencia. O sea, no sé, a lo mejor es que, como dice por ahí la frase hecha, hay que volver a aspirar a que decirse fascista sea algo vergonzoso. Apoyando la financiación de la Info nos ayuda a... Turismo libre y cooperativo. corporativo, sin ataduras empresariales y sin depender de la publicidad. Mediante una cuota anual o mensual puedes apoyar económicamente la sostenibilidad de Arainfo, el diario libre de Aragón. Necessitem la teva subscripció. No estarà a la venda, té un preu. Un momentillo caótico de sonido, pero bueno, después de lo bien que nos había salido el programa. Así que eso, bueno, no sé, el próximo jueves, el 5 de marzo, estaremos aquí, estaremos en el parque. Estaremos en las ondas, eso seguro, sí, permitiendo desde el parque Tío Jorge, un sí, año señora. Más. Sí, sí, porque estaremos en la 5 marzada. Radio Topo, pues bueno, tenemos cara, o sea, aparte de escucharnos por ahí por las ondas, así que nos veremos en nuestro puesto. Tendremos camisetas, tendremos merchandising, vermú. Allí os esperamos. Y recuerda, microabierto@radiotopo.org. Un pletórico, salud y anarquía.